Territorialidades. Somos las diferentes identidades que creamos el territorio, los puentes entrelazados entre las diferentes visiones, los encuentros y desencuentros, los múltiples actores interactuando en una dinámica y compleja red. Somos territorialidades. Somos movimiento, reflexión y acción. Somos nuestra propia cosmovisión. Territorialidades. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Local Parabachasca, transmitiendo desde el Valle de Parabachasca, desde la localidad de Anisacate, a través de la FM para todo el Valle de Parabachasca, a través de internet www.localparabachasca.com.ar, a cualquier lugar que nos puedan estar encontrando, y también a través de Instagram, como siempre, el Instagram de la Asamblea Parabachasca. Por allí estamos transmitiendo esto que es, reiteramos, el programa número 7 de Territorialidades al Aire, hoy con varias novedades. En primer lugar, nuestra compañera Alejandra Preisset no está, se ha ido de vacaciones, así que me ha dejado solo en la conducción del programa. Nuestro operador habitual, Nahuel, también se ha ido, así que lo tenemos a Turbo allí en los controles, puesta al aire, musicalización. Gracias, Turbo, por acompañarnos y por darme una mano aquí en hacer que el programa de la Asamblea salga al aire. Reiteramos, programa número 7 de Territorialidades al Aire, con muchos temas para desarrollar, finalizando una semana. Y como siempre, tenemos vías de comunicación para que ya se comiencen a contactar con nosotros, al 3541-306349. Hoy no tenemos consigna, no tenemos premio ni nada de eso como habitualmente tenemos. Pero los invitamos a que se comuniquen, a que opinen sobre los temas que en instante nada más vamos a estar presentando y desarrollando. Si te parece, Turbo, buscamos ahí un spot y comenzamos a continuación a presentar los temas de este séptimo programa de Territorialidades al Aire. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial. Bueno, vamos a comenzar a presentar algunos de los temas que tenemos para este programa, para este séptimo programa de Territorialidades aquí por la Radio Local Parabachasca. Lo veníamos trabajando, lo veníamos anunciando en las presentaciones, en los programas anteriores y también en las publicaciones que desde la Asamblea Parabachasca y Acciones venimos llevando adelante. La traza de la autovía de la Ruta 5 está arrasando no solamente con el monte nativo, las cuencas hídricas, las economías regionales, las formas de trabajo campesina, arriera de muchos habitantes de este valle, sino también con los sitios arqueológicos sagrados del Valle de Parabachasca. Hace unas semanas atrás conocíamos cómo la comunidad camichingona, y a través también de la Fundación Indígena Cambiar de aquí del Valle de Parabachasca, sus miembros denunciaban cómo a la altura del río Anisacate, allí donde la empresa Astori está construyendo un megapuente como parte de la traza de la autovía, lo que es el tramo 2, habían levantado morteros ancestrales de allí sin ningún tipo de aviso a la comunidad, sin ningún tipo de consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el acuerdo 169 de la OIT. Nada de esto ha sucedido. Bueno, allí la comunidad camichingona del Valle Parabachasca lo ha denunciado. Queremos saber cómo continúa ello, cuál es y cuál viene siendo el rol de la Dirección de Patrimonio Arqueológico de la provincia de Córdoba, que debería velar por esta situación y asegurar el resguardo de estos sitios arqueológicos y todos los elementos que se van encontrando. Por eso nos va a estar visitando en instante nada más Elvio Altamirano, parte de la Fundación Indígena Cambiar y también de la comunidad Camichingona de aquí del Valle Parabachasca, para contarnos esto, para contarnos si han tenido novedades por parte de la Dirección de Patrimonio Arqueológico de la provincia de Córdoba. Así que bueno, en instante Elvio se va a estar acercando aquí a los estudios de la radio local para hablar de esto. También vamos a estar hablando algo que se anunció hace unas semanas atrás, que es la ampliación del basural de Piedras Blancas. Ustedes como oyentes, como habitantes del Valle Parabachasca, sabrán que toda la basura que se genera, los residuos urbanos del Valle de Parabachasca, de la gran parte del valle, van a parar al basural de Piedras Blancas, un basural que hace años sabemos que está colapsado. Por eso en su momento el intento de hacer allí, en las cercanías a la localidad de Santa Ana, el predio de Cormecor, de esa ampliación. Recordarán luego lo que fueron las inundaciones de Taim, la causa que generó, la alerta de los vecinos de allí de Santa Ana. Bueno, de esto vamos a estar hablando con José Gremo, quien es un vecino de allí de la localidad de Santa Ana, también parte de la Asamblea Santa María Sin Basura. Así que bueno, José nos va a estar contando qué viene generando también allí por aquellos lados el anuncio del gobierno de Córdoba de la ampliación del predio de Piedra Blanca. Por otro lado, también vamos a estar hablando de lo que fue el día de ayer, jornada de paro docente a nivel nacional, decretado por CETERA, el gremio de docente a nivel nación. Y se generaron en la ciudad de Córdoba varias situaciones que tenían que ver con, bueno, lo que se viene desde hace tiempo manifestando, la necesidad de que el gremio docente a nivel provincial, la UPC, pueda convocar a asambleas para discutir en las bases la necesidad de la actualización del salario docente, algo que no viene siendo discutido por parte de la UPC. Por eso vamos a estar hablando con Ivone Dufour, quien es parte del colectivo Docentes Convocando Docentes de aquí del Valle de Parabachasca, de la ciudad de Altagracia, para que nos cuenten un poco sobre la situación de ayer y también cuáles vienen siendo las necesidades, las reivindicaciones docentes, pensándolo desde el Valle de Parabachasca. Y para cerrar, nos vamos a ir hasta Catamarca nuevamente. Hace unos programas atrás la tuvimos a la Rosita Farías, aquí parte de la Asamblea del Algarrobo, porque los vecinos y vecinas de Choya vienen resistiendo y oponiéndose a la minera Mara, allí en el medio del cerro, un cerro a muchísima altura, y aún así los vecinos y vecinas vienen sosteniendo un acampe, un corte a la minera Mara, aun cuando hay patotas para mineras que vienen reprimiéndolo, amenazándolo y demás. Vamos a estar hablando con Moro Flores para que nos cuente un poco cuál es la actualidad de allí, de los vecinos y vecinas de Choya, de Andalgalá y de toda la provincia de Catamarca. Bueno, varios temas los que tenemos para desarrollar hoy, pero como siempre vamos a dar inicio a este séptimo programa con un tema musical. Lo empezamos a visitar, a desarmar el álbum de una compañera de asamblea también, Irene Libolsi, quien es música, artista. Y la semana pasada escuchamos un tema de interpretado a Cita Rosa, Crece desde el pie, y hoy vamos a estar escuchando uno de Peteco Carabajal, allí en la interpretación de Irene, Borrando Fronteras. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amarra en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, te da sus sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Referencias, la miel y pintados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alba, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Nos encontramos para fortalecer la resistencia. Nos encontramos para autogobernarnos y para no callar. Nos encontramos para decir, para aprender y desaprender colectivamente y en el territorio. Nos encontramos para celebrar que estamos y caminamos hacia la organización desde la música, la danza, la palabra, el alimento sano y la alegría. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Con 22 minutos, lo anticipamos recién, era uno de los temas que tenemos pensado para este séptimo programa de Territorialidades del Aire, y ya lo tenemos en nuestro estudio a Elvio Altamirano, parte de la Fundación Indígena Camiar, miembro de la comunidad camichingona del Valle de Parabachasca también. Elvio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿cómo andas vos? Y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa, y para nosotros siempre es importante. Bueno, Elvio, recién lo anticipamos y lo decíamos, lo que fue la publicación y también la información que estuvo circulando hace una semana, nosotros decíamos que la obra de la autovía de la Ruta 5 no solamente se está llevando puesto parte del monte nativo, parte importante del monte nativo de este valle, la cuenca hídrica, las economías regionales, sino también los sitios arqueológicos sagrados de las comunidades indígenas que han habitado este territorio. Contanos un poco, bueno, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Con qué novedad se encontraron cuando se acercaron allí hace unas semanas atrás a la orilla del río Nizacate, aquí a la altura de también de la localidad de Nizacate, allí donde Astori está en el tramo 2 de la construcción de la autovía? Sí, nosotros en realidad todo el territorio ya lo habíamos caminado, uh-huh. en la mayoría de las partes, casi el 90%, ya de hace muchos años, y algunos hermanos, ¿no es cierto?, más lo habían recorrido mucho antes que nosotros, más ancianos, los abuelos. Así que más o menos sabíamos dónde podría haber los asentamientos, las parcialidades, ¿no es cierto?, o los pueblos. El otro día fuimos, porque recibimos una alerta de que se estaban encontrando, ¿no es cierto?, herramientas ancestrales. Nosotros le hablamos de herramientas ancestrales, por ahí no hablamos de materialidades, como habla, por ejemplo, un arqueólogo, ¿viste? No por eso lo desmerezco, sino que nosotros tenemos otra cosmovisión y otro punto de vista. Nosotros le llamamos herramientas ancestrales. Y bueno, en el camino encontramos tres excavaciones de forma cuadrada, donde presumíamos que se habían encontrado morteros, ¿no es cierto?, por el tamaño de las excavaciones, ¿no es cierto? Uno puede deducir rápidamente que se encontró eso y no, por ejemplo, que se encontró una punta de flecha, que seguramente se ha encontrado por la proximidad al río. Nosotros interpretamos que siempre las parcialidades, ¿no es cierto?, los asentamientos, siempre estaban a 150 y 300 metros del río. En esa franja, digamos, generalmente estaban asentados, es más fácil encontrar. Por supuesto, no es un número exacto. Y bueno, da la casualidad que en ese momento la parcialidad la encontramos en ese lugar, ¿no? Donde a 300 metros más o menos del río. Yo creo que era, si no me falla la memoria, en la progresiva vial, era en la progresiva 11.500, me parece. Así que, bueno, encontramos eso. Caminando hacia simple vista, encontramos también una mano de conana, ¿no es cierto? No una mano de mortero, pero una mano de conana, así a flor de piel, no es que estuvimos excavando ni nada. Y bueno, entonces por ahí pusimos el grito en el cielo, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, a la comunidad, ¿no es cierto?, que hace muchos años ya que se viene manifestando, que viene recuperando la memoria, que venimos queriendo hacerle entender a la sociedad que nunca nos fuimos, que siempre estuvimos acá en esta tierra, que bueno, a nosotros no se nos consultó en ningún momento, no se nos llamó a caminar, ¿no es cierto?, ahí en el tramo, en la traza, donde va a ser la futura traza. Entonces yo creo que bueno, que está muy mal, ¿no es cierto?, que aparte de una falta de respeto, ¿no?, a las comunidades indígenas, la verdad que sentimos que de golpe seguimos siendo avasallados como hace más de 500 años, ¿no es cierto? Que ahí, Elvio, para preguntarte y también para contar a los oyentes del programa, a los oyentes, los habitantes del Valle de Parabachasca, ¿por qué para ustedes como comunidad indígena son tan importantes en cuanto a la memoria y a identidad de ustedes estas herramientas, estos objetos que están, como bien vos decías, en las cercanías del río? ¿Por qué son tan importantes para ustedes esa conservación, ¿no? Bueno, en primer lugar, todas las digamos las herramientas o las piedras, como lo puede entender, lo puede ver la sociedad, ¿no es cierto? No nosotros, pero por ahí la sociedad puede ver como una piedra, tienen memoria. Nosotros entendemos que nuestras herramientas tienen la memoria ancestral, ¿no es cierto?, que han sido usadas por nuestros antepasados. Así que por ese lado muchas veces sentimos la presencia de los espíritus, ¿no?, en esas piedras. Por otro lado también entendemos que los yacimientos o las parcialidades, como venimos diciendo, al sacarlas del lugar salen de contexto, ¿no es cierto? No es lo mismo encontrar un mortero y llevarlo al museo o llevarlo a otro lado que verlo ahí, porque uno ahí interpreta dónde estuvo el pueblo, cómo se desenvolvió en esos años, ¿no es cierto?, hace más de 500 años atrás. Entonces para nosotros es importantísimo, importantísimo. Y no solo por eso, porque también es muy probable que aparezcan restos óseos, ¿no es cierto?, restos de nuestros antepasados, ¿no? Que bueno, entiendo que ahora, por ejemplo, hay un resto óseo que está siendo analizado por la policía forense, creo que es la policía cultural forense. Y bueno, y en ese caso el resto óseo, ¿cierto?, o el resto de nuestro antepasado, si se llega a comprobar eso, tendrían que devolverlos por la ley 10.317. Nos tendrían que devolver a las comunidades para que le hagamos un enterratorio. Bien, vos decías, Elvio, que usted como comunidad, como fundación también, no han sido ni consultados, ni invitados, ni demás. Bueno, la pregunta es, ¿cuál viene siendo el rol de la Dirección de Patrimonio Arqueológico de la provincia de Córdoba, quien, tenemos entendido, debería haber intervenido o ha intervenido en esta situación? ¿Cómo viene siendo eso? Sí, entiendo por lo que he oído, ¿no es cierto?, y lo que he visto acá en la zona, que por ahí Patrimonio Cultural quiere terminar de hacer los trabajos, los relevamientos, lo que corresponde, y Camino de la Sierra medio que ha obviado eso. No les permite, ¿no es cierto?, no les permite hacer, y siguen trabajando con las máquinas en estos lugares donde, ¿no es cierto?, donde se han encontrado restos arqueológicos. Entonces yo creo que entiendo que deberían pararse las máquinas, en, por lo menos en los lugares donde se está trabajando y hemos encontrado restos arqueológicos. Me parece que es lo mínimo que debería hacer la provincia, ¿no es cierto?, viendo la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, del Estado y provincial, más por arriba de las responsabilidades de cada empresa o de las agencias. Entendemos eso, ¿no?, que debería, se debería parar hasta que se termine de, o por lo menos nosotros, recorrer también los lugares, ¿no? Porque, como te digo, nosotros ya hemos recorrido y conocemos más o menos la distribución, las parcialidades, y tenemos el ojo entrenado también para ver las cosas, como para leer el territorio, como decimos nosotros. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta de patrimonio y demás? ¿Se ha reunido con ustedes? ¿Han tenido respuestas? No. Casualmente mañana me reuniría con patrimonio, con la presidenta de Córdoba Cultura, hablar de estos temas, porque hay también algunos pedidos de que las piezas, las herramientas que se van encontrando, poder como fundación y comunidad protegerlas como guardianes, ¿no es cierto? Después de todo son nuestras herramientas que fueron en el pasado, ¿no? Y tenemos algunas otras herramientas, ¿no es cierto?, que han sido llevadas, confiscadas en su momento, y queremos que también las devuelvan. Así que, bueno, esa sería la reunión de mañana que tengo con Córdoba Cultura, ¿no? Pero además de otras cosas, ¿no?, que también pensamos solicitar que por lo menos nos dejen recorrer el camino, que paren hasta que recorramos el camino, la traza nueva, tener acceso al expediente, otro punto que me gustaría tocar, el acceso al expediente, ¿no es cierto?, a ver exactamente por dónde pasa la traza, los estudios, bueno, y demás cosas, ¿no?, y lo que se va encontrando, ¿no? Bien, sabes, Elvio, que en Punilla también está la pretensión del avance de la autovía. Las comunidades indígenas de aquel valle están en la misma situación. Vienen los vecinos y vecinas oponiéndose, parándose frente a la máquina, justamente en resguardo de los sitios y lugares sagrados, para que no suceda lo que está sucediendo en muchos otros lugares, en este avance desenfrenado de las topadoras para avanzar con estos proyectos de autovías, llevándose puesto todo lo que haya por delante, ¿no? Totalmente, sí, estoy al tanto de cada minuto que va pasando también en Punilla. Entiendo que, bueno, la empresa no para, que sigue, va llevándose todo por delante, y bueno, estoy al tanto de eso. Yo confío en que Córdoba Cultura acceda, ¿no es cierto?, a los pedidos que les queremos hacer. Vamos a ver mañana, a ver qué pasa, pero confío en que bueno, que se pueda acceder, que podamos lograr un acuerdo, ¿no es cierto?, ese acuerdo que bueno, que nos beneficia, no únicamente, por decirlo, nos beneficia a las comunidades, sino también a parte de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, porque es parte de nuestro pasado, ¿no? No es únicamente el de la comunidad que autorreconocía, sino de todos aquellos habitantes que se sienten también parte de esta tierra, ¿no?, de este territorio, ¿no? Bueno, vamos a estar expectantes lo que va a ser la reunión de mañana, para ver las novedades y la respuesta que te han dado. Está el espacio de la radio de territorialidades aquí, para cuando haga falta cualquier información, Elvio, que necesiten difundir y demás, siempre va a estar el espacio de la radio de la asamblea, como bien vos sabrás, para justamente proporcionar allí y darle una mano en esa difusión, ¿no? Ahí vamos a buscar, me está pidiendo un papel Elvio, le pedimos a Turro a ver si hay alguno, si el abuelo nos dejó algún papelito por allí. ¿A qué hora tienen la reunión, Elvio, mañana? Mañana tenemos una reunión a las 9 de la mañana, y después hay otra reunión de la restitución de restos óseos. Bien. Así que bueno, después de esa hora ya voy a tener novedades, a ver cómo fue o cómo sigue toda esta lucha, ¿no? Porque Bien. Es una lucha por los derechos, ¿no es cierto? Y reivindicar, ¿viste? Sí, es fundamental que Bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? El resguardo de estos sitios arqueológicos tiene que ver con la memoria de los territorios también. El Valle de Parabachasca, tanto no es casualidad, ¿no? Que los lugares marcados que ustedes lo vienen señalando tiene que ver con eso. Y por eso es fundamental esta exigencia, pedir que frenen las topadoras, ¿no? Para este resguardo. Y también, Elvio, antes que me olvide, y para ir agradeciéndote y para ir despidiéndote, la cuestión legal no viene siendo menor tampoco, ¿no? Por parte de quienes intentamos frenar esta obra. Sabemos que de la Asamblea Parabachasca hay un amparo ambiental colectivo vigente, una denuncia penal, y para también preguntarles a ustedes si tienen pensado avanzar con alguna acción legal, ya sea complementaria a la de la Asamblea o por parte de ustedes como fundación, para este resguardo que están solicitando. Sí, la verdad que nosotros vamos a hablar en buena, digamos, en buena onda, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Para lograr, viste, entender, ¿no es cierto?, que lo que estamos pidiendo es genuino, es auténtico, y está protegido, ¿no es cierto?, por las leyes. Pedimos, ¿no es cierto?, le pedimos al patrimonio que cumpla esa parte ahí, ese trabajo. Pero por ahí un poco se me viene, digamos, la esperanza un poco abajo cuando escucho lo de Punilla, que, bueno, por lo que están siendo atravesados, ¿no? Por este atropello. Como te dije hace un rato, pienso o tengo confianza en que bueno, que podamos llegar a un acuerdo, que podamos resolver esto de forma amigable. Pero bueno, y si en algún momento no vemos que no se resuelve, y sí, tenemos pensado, ¿no es cierto?, iniciar alguna acción legal, ya sea contra el gobierno, ¿no?, por delitos arqueológicos, o contra quien corresponda, pero eso ya lo vemos en su momento. Esperemos que no llegue la sangre al río, así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bien, bueno, Elvio, te agradecemos nuevamente, ¿sí? Quedamos a disposición, seguramente después que pase la reunión de mañana volveremos a hablar, a ver qué novedades le han dado, a ver qué pasa también con el pedido de devolución de las piezas, ¿no? Que fue sacada a la comunidad. Así que seguramente después de la reunión de mañana, y de acuerdo a que le contesten, vamos a estar siguiéndonos y nos volvemos a encontrar. Como siempre, el espacio de la radio está para eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, para vos, bueno, tu equipo y bueno, toda tu audiencia. Muchas gracias. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Con 42 minutos, bueno, estamos siguiendo con este séptimo programa de Territorialidades al Aire. Van llegando algunos saludos, muchos compañeros, compañeras de Córdoba escuchándonos, Turbo, algunos siguiendo la transmisión por Instagram. Así que bueno, ahí mandamos saludos, como siempre agradecido, muchos compañeros de la Asamblea también que han mandado mensajitos. No tenemos ni consigna ni obsequio hoy, pero pueden escribir, no sé, pedir algo, lo que sea, acá estaremos también. Recién lo anticipamos y decíamos, ¿no?, que queríamos seguir con la actualidad del Valle de Parabachasca. Hace unos días se dio a conocer, se publicó la información, ¿no?, de que la pretensión de ampliar el predio de Piedra Blanca, este lugar donde gran parte de la ciudad de Córdoba entera y otras 27 localidades llevan allí sus residuos urbanos, entre ellos la ciudad de Altagracia, con todo lo que ello implica. Y queríamos hablar porque esa información, esa noticia, vuelve a activar, a desatar una lucha histórica de los vecinos y vecinas de Santa Ana, de Santa María Sin Basura, de allí de la Asamblea. Y es por eso que ya lo tenemos en comunicación telefónica a José Gremo, quien es vecino de allí, de la localidad de Santa Ana. Es parte de quienes presentaron inicialmente la demanda contra Cormecor en el año 2014. José, muy buenas tardes, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo le va? Hola Diego, buenas noches chicos ahí del piso y a la audiencia en general. Bien, bueno, José, un poco, bueno, recién nos anticipamos y decíamos que esta novedad, ¿no?, la pretensión de ampliar el predio de Piedras Blancas. ¿Cómo han recibido ustedes esta información allí en el marco de la lucha histórica que han llevado adelante y que vienen sosteniendo en contra de la instalación y de la ampliación de estos basurales en esa zona? Bueno, hacemos un raconto un poquito, si hay tiempo. Sí. Nosotros de esta noticia nos habíamos enterado bien, vos dijiste, en el año 2014 presentamos el primer amparo contra la instalación de Cormecor, y va a pasar a ser el segundo basural más grande de Latinoamérica. Eran 370 hectáreas que querían disponer para poner residuos en un cauce natural que nosotros los vecinos denunciamos que alguna vez podía pasar un desastre natural porque estaba en una cuenca. Sí. La naturaleza nos dio la razón, tristemente, aquel 27 de marzo de 2017, cuando arrasó con lo que pretendían que fuera la planta de Cormecor y la planta de Taen, que también fue noticia por todos lados, y la contaminación llegó al canal Los Molinos Córdoba, del cual bebe agua la mitad de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. La ampliación del predio de actual de enterramiento de Piedra Blanca se contaba antiguamente con 66 hectáreas y era querían expropiar 43 hectáreas más colindantes al predio donde está Piedra Blanca, espacio al sur, encontrándose el mismo dentro del ejido de la ciudad de Córdoba. Sí, sí. Eso era lo que lo hacían ahí para no tener problema, digamos, con las otras comunas que están en la distancia, respetando que decía el ICEA, lo que sería Los Cedros, ahí en la zona baja. El que no tiene zona buffer es uno de los barrios ahí contiguos dentro de la ciudad de Córdoba. Bien lo dijiste vos, que ahí depositan los residuos 27 municipios, aparte de lo que es la ciudad propia de Córdoba. Sí. Que es el generador de mayor volumen. En esas 66 hectáreas, todos estos años... recordemos que durante el juicio la prensa y la misma empresa gatillaban que ya no había más lugar, que no había más donde echar residuos, que era un problema, y nosotros los vecinos seguimos nuestra lucha porque, como bien dice nuestro nombre, Santa María Sin Basura, dijimos que este problema iba a afectar no solo a la gente de Villa Parque Santa Ana y los centones colindantes, sino Ciudad de Altagracia, Valle de Nizacate y un montón de lugares, y seguir generando basurales a cielo abierto y contaminando por todos lados, que era lo que los vecinos nos habíamos dispuesto en un primer momento, de no dejarlo que así sucediera. Uh-huh. Hace unos días, como bien dijiste vos en el comienzo, Diego, sí, salió dio a conocer que se ya había tomado posesión y se había pagado. En realidad, el Consejo dio la ley de expropiación en diciembre del 2020, uh-huh, en la pandemia, ahí salió. Y en el mes 6 de este año ya se efectivizó el pago de esas 43 hectáreas en 443 millones de pesos, más o menos, algo así es el monto que se pagó por esa superficie. Por lo que dice la empresa, que ahí tendrían una vida útil para 10 años. Recordemos que en este predio se hizo una planta de reciclado, un galpón donde separan materiales, que el dinero lo puso a la empresa Geocycle, sí, que utilizan parte de ese material de la recolección, se utiliza para combustible, y el resto, el otro 50%, se utilizaría para compost y el chipeo en general. Bien. ¿Qué viene generando en Santa Ana esta situación, José? Digo, teniendo como antecedente todo lo que fue la inundación de allí, o lo que fue aquella inundación del predio de Taín, de los residuos peligrosos de Taín y demás, ¿qué vuelve a generar dentro de los vecinos y vecinas que ustedes los conocen, habitan diariamente, esta situación nuevamente? Imagino que vuelve a poner en alerta y recordar lo que fue hace unos años, y ver que no hay otra solución que seguir ampliando ese predio, justamente para seguir depositando la basura de toda esta cantidad de localidades, y sobre todo de la ciudad de Córdoba, en ese lugar, lugares donde sabemos que no hay ninguna política seria de tratamiento de residuos ni de reciclaje, alguna iniciativa dentro de la ciudad de Altagracia, pero que no tiene que ver con política seria, sino que quedan más bien como laterales de lo que viene siendo toda una producción insostenible, ¿no? El tema de la generación, falta normativa, hemos hablado mucho, hemos aprendido mucho, hemos andado mucho, hemos caminado tanto en este tiempo, y serio no se ha hecho nada, no se hace nada serio, aquí tampoco, pero el mayor generador del volumen es Córdoba. Uh-huh. Son 50.000 toneladas al mes, es una locura lo que genera el volumen. Y no hay políticas serias de reducción con grandes generadores de basura. Hay mil formas de implementar. Se contactó con nosotros, que siempre me escribe, un hombre egresado de acá de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que vive en Alemania hace muchos años, y producen plantas de biogás con lo cual hacen, generan energía, que habían traído, inclusive lo plantearon en la municipalidad y con la gente de Cormecor, para presentar este proyecto y que se hiciera algo serio, con el mismo financiamiento del BID en su momento, cuando la situación económica era otra, y nunca le dieron lugar ni cabida, nada, no había forma de entrar, porque es una política. ¿Cómo puede ser que Altagracia no sea algo serio? Van tres personas en un camión a depositar los residuos a 40 kilómetros. Es realmente una locura que cada sociedad no se haga cargo de lo que genera y hacer una política seria y de ir para adelante. No, hacen un cúmulo, en algún lugar lo dejan y después van a otro lugar. Realmente la seriedad no existe. Aquí en Altagracia se está generando algo de reciclado, pero que es más bien un cartel político, como decís vos, que algo serio y bien enfrentado desde mi punto de vista, ¿no? Bien, bueno, José, te agradecemos que el contacto con Territorialidad, el programa de radial de la Asamblea Parabachasca, vamos a seguir la información, porque nos parece que es fundamental poder plantearnos seriamente como territorio, como Valle de Parabachasca, reitero, más allá de algunas iniciativas que las reconocemos en el territorio, qué hacer con la generación de la basura, cómo hacerse cargo. Creo que es claramente no solamente una decisión política, sino también una configuración como sociedad, ¿no? El tema de la producción, de la generación de la basura. Así que te agradecemos y vamos a seguir la información seguramente en cuanto antes en otro programa de Territorialidades. Bueno, sepan que está el espacio también para difundir cualquiera de las acciones y lo que vaya sucediendo allí en Santa Ana. Bien, agradecemos el espacio y es lo que hemos planteado muchísimas veces, inclusive con gente de Córdoba capital, porque nosotros siempre le decimos que ellos se creen que el problema de la basura se termina cuando pasa el camión recolector y termina ahí, y en realidad ahí lo que están haciendo es trasladar el problema a otra gente, y creemos que ahí es donde está el error y es lo que los tenemos que replantear como sociedad en general, ¿no? ¿Qué hacer y cómo hacerlo para el bienestar de todos sin perjudicar a nadie? Bueno, José, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto, seguramente que en los próximos programas volvemos a hablar del tema. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a la producción de Territorialidades y a la audiencia en general. Un abrazo fuerte a la distancia. Ahí pasaba José Gremo, vecino de Santa Ana y parte de la Asamblea Santa María Sin Basura, en alerta por el anuncio de la ampliación del predio de Piedras Blancas. Nosotras y nosotros, los vecinos y vecinas, quienes nos autoconvocamos, quienes nos organizamos, quienes luchamos y no somos indiferentes, las y los habitantes del Valle, alzamos nuestras voces en Territorialidades. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. 19:56, seguimos en territorialidades. Bueno, allí pasaban los vecinos de Santa Ana. Volvemos más cerca, hacia la ciudad de Altagracia y todo el valle de Parabachasca. Recién nos anticipamos, ayer fue jornada de paro nacional docente, decretado en adhesión al reclamo nacional de CETERA por la situación judicial del dirigente sindical de Chubut, Santiago Goodman. Queríamos hablar también cuál es el estado de situación del trabajador docente en la provincia de Córdoba, en el Valle de Parabachasca también. Decíamos que ayer, en parte de lo que fue la movilización en la ciudad de Córdoba, hubo cuestionamientos que vienen sosteniéndose en otros territorios también hacia la dirigencia de UPC, por un sinfín de necesidades, de reivindicaciones que no son escuchadas desde la dirigencia. Bueno, queríamos hablar de varias cosas y por eso ya la tenemos en comunicación telefónica a Ivonne Dufour, parte del colectivo Docentes Convocando Docentes de aquí, de este territorio. Ivonne, muy buenas tardes, bienvenida a Territorialidades, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la convocatoria y acá estoy para lo que ustedes necesiten preguntar. Bueno, en primer lugar, contanos a la audiencia de Territorialidades, ¿qué es el colectivo Docentes Convocando Docentes? ¿Cuánto hace que vienen trabajando y demás? Bueno, este es un grupo que se ha constituido en el contexto de pandemia, cuando no teníamos formas de reclamar públicamente una serie de decisiones que se tomaron en la legislatura provincial a espaldas de la docencia y que fueron acompañadas por el gremio de UPC, cuando el 16 de diciembre del 2020 se modificó el estatuto docente, lo que afectó de alguna medida la carrera docente, la forma de acreditar, validar los antecedentes y los títulos, su alcance, y una serie de exigencias que involucraban a las escuelas PROA, a los docentes de las escuelas PROA, los docentes de las PIT, que son programas de inclusión y terminalidad, y los coordinadores de curso. Esto iba direccionado para que esos docentes mejoraran sus circunstancias, pero en realidad fue una pantalla para ocultar transformaciones que afectaba a todos, incluidos a lo de los PROA, PIT y coordinadores. Así fue como se surgió esto, a través de conexiones virtuales, por Facebook, por WhatsApp, y fuimos configurando un espacio que pretendía problematizar el lugar de los docentes, nuestros derechos, y exigir al gremio que ocupe un lugar acorde a las necesidades de los docentes y no en torno a ser acompañante de las decisiones de un ministerio. Es decir, vemos que hay una puerta giratoria entre el ministerio y el gremio y cada vez se aleja más de la realidad concreta de lo que padecemos los docentes frente al aula. Y esto hay que ser claro, no es lo mismo estar en las instituciones y estar con la realidad y las problemáticas de las infancias y adolescencias, ¿sí?, en contextos de empobrecimiento, donde tenemos un 50% de los chicos de 15 años no están en la escuela y tenemos un 56% de los niños y las infancias y adolescencias en pobreza. Entonces, dar direcciones o directrices del buen hacer educativo sin considerar estos contextos y los estados edilicios y el sobretrabajo y el agotamiento crónico de los docentes con un salario que está hoy bajo la línea de pobreza, bueno, es renunciar a defender el futuro de nuestra sociedad, y eso es lo que estamos intentando instalar, ¿no? Bien. Conversar. Ivonne, ¿y cuál es, un poco viniéndonos al Valle de Parabachasca, cuál es también toda esta realidad anclada en este valle, en las escuelas, en los docentes, como trabajadores del Valle de Parabachasca? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes a esta situación también? Mira, nosotros tenemos una realidad que tenemos escuelas privadas con una sobrematrícula por curso, es decir, tenemos escuelas que tienen más de 40 alumnos, lo que esto impacta fuertemente en las posibilidades de atención y mirada. De alguna manera los padres no exigen lo que tienen por derecho. Por ejemplo, el 10% de la matrícula de las escuelas privadas debiera ser becada porque tienen subsidio estatal. Sí. Esto no está totalmente ocultado para la gran mayoría de las familias. Tenemos las escuelas públicas, como en el caso de la PROA, que no tiene, está en proceso el edificio en construcción, es decir, se hace una serie de anuncios de estos programas avanzados que se denomina como una enorme innovación superadora, cuando sabemos que estas escuelas tienen un programa de formación en software que es de Telefónica Española, que tiene por finalidad formar a empleados acorde a las necesidades de una empresa y no acorde a las necesidades de un país, una región, una localidad. Esa escuela PROA, ese edificio está en proceso, mientras tanto esas familias con sus hijos están en un estado bastante precario de atención. Después tenemos, bueno, deficiencias edilicias en general, falta de cargos, es decir, nosotros como la Escuela Normal Superior de Altagracia tenemos un preceptor cada tres cursos, se incrementó la matrícula y no se incrementan los cargos directivos, tenemos desde nivel inicial que debería tener un director a cargo de un jardín que tiene turno mañana y tarde de sala de 3 a 5 en cada turno y no tiene directivo, no tenemos personal suficiente en el área de administración, se han jubilado y no se cubren los cargos, es decir, tenemos por parte del Ministerio de Educación de la provincia una falta de política que verdaderamente proteja la educación. Bien. Ya sea la pública como la de gestión privada. Tal cual. Ivonne, la gran pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, ¿cómo luchar políticamente ante esta situación cuando sabemos que la dirigencia de la UPC, por esta convivencia con el poder político del Ministerio de Educación y de toda la provincia de Córdoba, está fuertemente arraigado en la dirigencia de la Unión de Educadores? Sabemos cada vez que hay elecciones cómo se maneja esta situación. Entonces también la pregunta viene siendo, ¿cómo ven ustedes desde el colectivo cómo torcer esta situación desde la lucha política también? Bueno, yo te cuento, esto surgió como un espacio, no es una agrupación que pretenda hoy por hoy disputar la conducción gremial, pero hay otras agrupaciones dentro del sindicato que son oposición y que indudablemente tienen la responsabilidad de elaborar una propuesta alternativa a quienes hoy conducen el sindicato. Nosotros creemos que es indispensable ir generando conciencia ciudadana, docentes que estén comprometidos con la política pedagógica, con la política educativa, que sean críticos y que no estén obedeciendo dictámenes, sino que se empoderen y tomen la palabra desde el lugar de los conocimientos que se generan en el espacio de la enseñanza y del aprendizaje que es frente al aula. Nosotros creemos que hay que reivindicar el lugar del docente frente al aula y que es necesario que los docentes participen y se acerquen a participar. Bien. Acá hay un dilema entre afiliados y no afiliados. Nosotros creemos que eso no debe ser algo que nos impida encontrarnos, que hay colegas que están afiliados al sindicato y hay colegas que no, y creemos que el debate se tiene que dar por igual, que tenemos que dar cuenta de necesidades y derechos comunes y que el gremio debe responder y atender a esas necesidades. Bien. Y de pronto algunos entendemos que la afiliación es positiva y hay que estar en ese espacio, habrá que acompañar a las distintas propuestas que se generan, pero no podemos pasar indiferentes. Nosotros sentimos que la sociedad y los docentes que formamos parte de la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de promover ciudadanía, de promover compromiso, de sentir que la realidad es compleja, pero no por eso vamos a abandonar en la iniciativa de querer transformarlo. Nos va a llevar tiempo, esto no es instantáneo, hay una cultura de la inmediatez y de la rapidez. Nosotros creemos que hay que defender los derechos y que se conquisten y se sostienen a lo largo del tiempo, y que esto es un camino iniciado, que no llegamos a hacer un año aún, pero queremos sumar a las distintas expresiones docentes que hay, a los distintos grupos que ya existen, que han hecho también su aporte, y ahondar y profundizar para que el docente se siente protagonista y no relegado. Hoy hay un docente que está como, digamos, roto en su autoestima. y necesitamos recuperar eso. Y esta es nuestra tarea, ¿no? Bueno, Ivonne, te agradecemos el contacto que nos haya atendido aquí a Territorialidad, el programa radial de la Asamblea Prabachasca. Queda a disposición el espacio también para difusión del colectivo y lo que fuere. Como siempre, la invitación es a participar de este, que es un espacio colectivo. Así que muchas gracias y queda ahí pendiente también para un próximo contacto. Bueno, yo me alegro mucho de que ustedes hayan configurado y estén trabajando desde un medio radial, dando difusión a todo esto. Yo les invito a que conozcan una carta abierta que hemos hecho a UPC, que la estamos enviando por correo electrónico a la dirección del secretario general de UPC, de Junta Ejecutiva de la Provincia de Córdoba. Bien. Y que queremos que muchos docentes se sumen a esto para que en la semana que viene, que va a haber asambleas, que hemos logrado por la presión que se convoque asambleas en cada escuela, los docentes tomen la palabra y digan y muestren sus necesidades, porque pareciera que cuando CETERA convocó en el día de ayer, fue en solidaridad con otras provincias, dentro de las cuales la provincia de Córdoba parecía una provincia sin problemas educativos. Y eso es una gran mentira que está ocultando un sindicato que debe poner en evidencia y no tapar, desestimar o amenazar a los docentes para que se queden callados. Hay a veces temor, y los invito a todos los compañeros docentes y colegas de todos los niveles educativos a que se sumen a expresar lo que realmente nos pasa en las aulas. Tenemos problemáticas agudas. Así que a partir de allí, en la página web, docentes convocando docentes, y por Instagram también hay enlaces para poder participar en Meet, en instancias también de formación en torno a leer nuestro recibo de sueldo. Hay gente que muchas veces le hacen descuento y no saben de dónde vienen. Bueno, a formarnos en esto de ser sujetos ciudadanos a favor de la defensa de los derechos comunes. Así que un abrazo grande para toda la audiencia. Muchas gracias. Allí pasaba Ivonne Dufour, parte del colectivo Docentes Convocando Docentes. Ahí decía, ¿no? Lo pueden encontrar en las redes, en Instagram. Invitamos a sumarse, a seguir, a reivindicar, ¿no?, al docente como trabajador también, en el medio de esta crisis también social, económica. Lo venimos diciendo y venimos también acentuando, como decía, ¿no?, la valoración nuevamente del docente como trabajador y como en situación dentro del aula también. Así que ahí pasaba parte del colectivo Docentes Convocando Docentes. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. Solo el salario, el respeto a nuestra verdad. ¿Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos? En la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde querés recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. Territorialidades, voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Minutos, seguimos viajando en territorialidades. Hemos recorrido, bueno, parte del Valle de Parabachasca, parte de la provincia también, porque nos hemos ido hasta Santa Ana, hasta la ciudad de Córdoba, y ahora nos vamos hasta Catamarca. Turbo, ya lo anticipábamos recién hoy y decíamos que hace unos programas atrás habíamos tenido la palabra de la Rosita Faría allí de la Asamblea del Algarrobo. Queremos saber y no perderle pisada cómo sigue la resistencia de los vecinos, de las vecinas, de los compañeros y compañeras de allí de Choya, en Catamarca, resistiendo este proyecto de la minera Mara, que viene arrasando, que pretende arrasar los cerros de allí, las cuencas de agua del río Choya. Y ya lo tenemos en comunicación telefónica a Moro Flores, parte de allí, de la comunidad, para saludarnos. Hola Moro, muy buenas tardes, bienvenido al programa radial de la Asamblea Parabachasca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo a vos y a toda tu audiencia, desde aquí, desde el territorio de Aguita, Catamarca, Chaquial, Vandalgalá, Catamarca. Bueno Moro, muchas gracias, para nosotros siempre es una enorme alegría siempre contactarnos con los compañeros y compañeras allí de Catamarca. Por lo que significa, ¿no? Por lo que significa toda la lucha histórica, pero sin perder pisada con lo que viene sucediendo actualmente. Contanos un poco, la audiencia de aquí de Córdoba, del Valle de Parabachasca, cómo viene siendo la continuación de ese bloqueo, de ese acampe allí en el cerro por parte de los vecinos y vecinas de Choya. Bueno, digamos, la lucha se mantiene en pie, digamos, la resistencia se mantiene firme. Lo que hay que decir también que es una lucha muy desigual. Uh-huh. Es una lucha contra un poder no solo económico, sino contra un poder de una empresa, sino estamos acá tenemos el gobierno de Catamarca, el poder judicial, el poder, digamos, policial, que sirven a las empresas, digamos, para ese trabajo. Nosotros, digamos, te contamos solamente con nuestra voluntad, con nuestra firme voluntad, que ya lleva más de, podríamos decir, de 2010 a esta fecha, 12 años de lucha permanente, ya plantados, digamos, en el corte, digamos, que se le ha impedido el paso por Andalgalá, digamos, a la minera, primero lo que fue todo el proyecto de Bajo la Lumbrera. Uh-huh. Que llevó 17 años, digamos, de explotación, y que ya nos dejó un agujero enorme, no solo en la montaña, sino en nuestra digamos, dignidad, digamos, ¿no? Porque es un atropello, un saqueo, inmenso, digamos, que hace no solamente, digamos, contra de nuestros recursos, sino también, digamos, de nuestra capacidad de lucha. Entonces, el día de hoy, digamos, la empresa, obviamente, que sigue insistiendo en el paso para seguir, digamos, socavando el cerro. Uh-huh. Y hay como un redoblar en el esfuerzo, digamos, no solo de la empresa, sino también del gobierno, que quiere dar señales de que está todo bien para que vengan las empresas a invertir en la provincia. Es así que en estas últimas semanas fue bastante movida la situación aquí. No solo vino el presidente, digamos, de la nación, era un viaje relámpago en medio de la terrible crisis, digamos, que significa, digamos, todas las medidas que se han tomado últimamente en contra del bolsillo de los trabajadores, en contra de los sectores más humildes de nuestro país. Uh-huh. Y entonces vino, se dio un lugar para venir a la ciudad de Catamarca y, acompañado por el gobernador, ir a sacarse fotos en el proyecto minero, digamos, de lo que se llama el Salar del Hombre Muerto, digamos, que es un lugar a donde están extrayendo litio, para dar muestra, digamos, de que es necesario que vengan las inversiones, como le llaman ellos, sí, al sector. Uh-huh. Así que se sacaron fotos y se volvió a otra vez a Buenos Aires. Solo a eso fui a Tinogasta, a Fiambalá, al oeste de Catamarca. Y de acá, los días siguientes, el gobernador vino a Andalgalá y a reunirse con el intendente de Andalgalá, que se llama Eduardo Córdoba, que de otro signo político, pero que igualmente, digamos, en eso, digamos, no tienen problema después en negociar y en acordar de qué manera van a seguir saqueando nuestros territorios. Sí. Sí. En toda esa movida, por supuesto, digamos, nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos por mantener el corte allá de arriba, en Capillita, donde estamos haciendo, hemos montado un campamento en la ruta que sube al cerro, digamos, para pedir que suban, digamos, camiones con por ejemplo gasolina. Uh-huh. O nafta, digamos, que llevan para las máquinas. Eso se le impide, digamos, el paso. No pudimos, digamos, en las últimas semanas impedir, digamos, que eso también, digamos, por parte nuestra, digamos, fue un ceder, digamos, que la posibilidad de que bajen los que tienen el nocturno de trabajo, digamos, de arriba del cerro, y también lo hacen, digamos, también porque no tenemos cómo impedirlo, porque ellos te mueven. La última vez movieron 40 policías armados con escudos. Uh-huh. De todas las armas que tiene la infantería, dos drones, una máquina, digamos, que va levantando las piedras que nosotros tiramos al camino para impedir el paso. Y es así, digamos, que han podido pasar, digamos, dos veces y hacer el recambio, digamos, de su personal. No han podido subir otros elementos. Y también, digamos, tenemos que decir que cada sábado las marchas, digamos, que se hacen, digamos, en Andalgalá se mantienen firmes. Uh-huh. Se mantienen, la masividad es la misma, o sea, hay una enorme cantidad de gente, digamos, de Andalgalá que está en contra, digamos, de este proyecto, que se manifiesta, digamos, caminando alrededor de la plaza cada sábado. Y esa es la resistencia de aquí, que obviamente, digamos, no puede ser, digamos, solamente, no es, tampoco es una lucha que nosotros la queremos reducir, digamos, solamente a este lugar, sino que es una lucha de todos aquellos que defienden la vida, que defienden el ambiente, que defienden, digamos, un país, digamos, que no siga siendo víctima del saqueo. Uh-huh. de nuestros bienes naturales, pasa, digamos, con el tema de en Córdoba, el tema de las autovías. Autovías, pasa en la costa, digamos, de Atlántica, digamos, contra los proyectos, digamos, de perforación, digamos, de petroleros. Pasa en el sur también, digamos, en el tema de la quita, digamos, territorialidad, digamos, a los pueblos mapuche. Uh-huh. Así que nuestra lucha, digamos, se enmarca, digamos, dentro de esa lucha más general. Sí, Moro, ahí preguntarte también para compartir con los oyentes del Valle de Parabachasca. Sabemos, porque también es un común denominador en todos los territorios, como bien vos decías, que estos proyectos extractivistas se llevan a cabo con violencia, con represión. Allí en Choya no solamente es la policía de la provincia, sino también las patotas mineras atentando contra la vida de los compañeros, de las compañeras. ¿Cómo viene siendo esa situación también? Bueno, si bien, digamos, te han montado 4 retenes a nuestra circulación, digamos, no han podido detenernos, hay que decirlo, digamos, porque con la firmeza, digamos, que llevamos nuestras convicciones, no han podido detenernos, han intentado, digamos, no dejarnos pasar, y al menos, digamos, cuando subimos, digamos, tuvimos que hacer a un lado, digamos, las gomas, las piedras que tiran, digamos, en medio del camino para que no impedirnos el paso, en 2 piquetes, digamos, promineros, pagados, digamos, por la empresa minera. Son lumpenes que contratan, digamos, un personaje muy conocido aquí, digamos, vinculado al tema de la droga, que recluta, digamos, esta gente, digamos, de localidades vecinas como Santa María, Belén, uh-huh, para tenerlos, digamos, y ahí, y la empresa, lo que ha hecho, digamos, montado unos le ha puesto unos ¿cómo se llaman estos? Que son como unos containers, uh-huh, para que permanezcan ahí a resguardo. Los ha provisto, digamos, de un equipo de electricidad, uh-huh, generador, en ambos, digamos, cosas están de este lado, digamos, y del otro lado, digamos, siguiendo, digamos, la ruta, digamos, para el lado de Santa María, mantienen 2 más, digamos, cada uno de ellos, alrededor de 15 personas ocupadas simplemente para impedir el paso, digamos, de los que nos manifestamos y los que luchamos contra la megaminería. Okay. Pero hay que decirlo, digamos, si bien han tenido actitudes muy hostiles, muy agresivas, que no han podido detenernos. Uh-huh. Y no nos van a detener. Así es. Moro, te agradecemos aquí, te mandamos un fuerte saludo, agradecemos nuevamente el contacto. Siempre los vamos a estar llamando, decíamos la otra vez, hablamos con la Rosita, hemos hablado con el S también de allí de la Asamblea del Algarrobo, así que siempre vamos a estar llamándolos, porque es, como siempre, vos bien decías, una lucha de los diferentes territorios que están hermanadas, así que para nosotros desde aquí, desde el Valle de Parabachasca, es muy importante poder hablar con ustedes y tener siempre la lucha histórica de Andalgalá, más de 600 caminatas, sábado tras sábado manteniéndose, es emblema de lucha en todo el país, para nosotros eso es muy importante, así que bueno, la seguimos en cualquier momento. Sí, digamos, te aclararte por ahí el tema de que el acampe, digamos, arriba del cerro, digamos, como las acciones, digamos, que estamos llevando a cabo, las hacemos desde la Asamblea de Choya, uh-huh, digamos, de Aguas Claras, que quiere decir, uh-huh, en nuestra lengua, Choya es Aguas Claras, uh-huh, y entonces, digamos, si bien, digamos, acordamos en algunas cosas, digamos, acciones, digamos, como la caminata, digamos, con el algarrobo, digamos, hay que decir que Choya, digamos, tiene una actitud de lucha ejemplar en estos últimos meses contra la megaminería. Tal cual, y es reflejo también de eso, por eso es fundamental seguir ahí cada instante y cada momento de esa lucha que viene siendo histórica de los vecinos y vecinas de Choya. Muchas gracias, Moro. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de dar a conocer, digamos, nuestra lucha, y hasta cualquier momento, y estamos a disposición, digamos, para informar cómo sigue la lucha aquí. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Allí pasaba Moro Flores desde Cholla, desde Catamarca, la lucha histórica que viene sosteniéndolos en contra de los proyectos mineros, en contra del proyecto de la minera Mara. Voces, luchas y resistencias del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Estamos acá, acaba de terminar la marcha. Primero estuvimos en el tribunal y ahora en el Ministerio de Educación. Recién termina una marcha multitudinaria de docentes, organizaciones sociales, pidiendo por la absolución de Santiago Guzmán. En este sentido, hay paro nacional, etcétera, hoy en todo el país. Hubo actividades en distintas provincias. También nuestros compañeros de CETERA en Capital. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de que no se avance en este proceso de criminalización de la protesta. Nosotros vemos una línea de continuidad en hechos recientes. Detuvieron a un compañero de ATE en una protesta pacífica en Mendoza, en un paro provincial. Detuvieron a un compañero camionero en San Nicolás. Ahora este hecho de Santiago. Lo que nosotros decimos es que la protesta social tiene un origen, en este caso en la provincia de Chubut. Estuvimos reiteradas veces por el no pago de salarios o por el adeudar salarios. Ese conflicto escaló producto de que los docentes percibieron salarios bajos, tuvieron situaciones verdaderamente muy, pero muy complejas, donde nuestras compañeras y compañeros no llegaban a fin de mes, tenían sus salarios adeudados. Parejas de docentes o de un docente de un estatal que no cobraban su salario. Y de esto no se habla, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que en los medios, en muchísimos lugares, no se cuenta en qué contexto en el 2019 se dio este plan de lucha. En el marco también de una pueblada en contra de la megaminería, porque no puedo separar los casos, ni tampoco puedo separar el hecho de lo que pasó aquí con Santiago Guzmán. Hemos visto en las fuerzas de seguridad, lo declararon en el juicio, declararon que habían espiado, habían seguido, habían fotografiado a Santiago y a otros dirigentes, no solo a Santiago. Sabemos que hubo zona liberada en la legislatura, no sabemos quiénes son los autores, da la casualidad que el único coautor elegido en la causa es Santiago Guzmán. Un dirigente conocido, pero hay un montón de cosas muy, pero muy oscuras que pasaron, que nunca se esclarecieron. No, los bomberos llegaron muy, muy de la madrugada, hubo situaciones verdaderamente complejas, pero además lo que me parece que es importante puntualizar en muchos de los conflictos que se han dado a lo largo y ancho del país, es que cuando hay conflictos de no pago de salarios o de retraso salarial y el conflicto escala, hay una responsabilidad de las autoridades políticas que tienen que resolver este conflicto. En una provincia rica, Chubut era una de las provincias, estaba entre las provincias que pagaban salarios más altos de la Argentina. De hecho, muchos compañeros del norte se venían para el sur, a Chubut, a Neuquén, a Río Negro, por los salarios. Salarialmente, Chubut se quedó muchísimo y tuvo que ver con este proceso de ajuste que se vivió acá y un proceso feroz de endeudamiento del gobierno de Arcioni durante el macrismo y luego de él. Así que por eso estamos acá, por eso hay compañeros de muchas provincias que estuvieron acá presentes y vamos a volver a estar el día 18 cuando la jueza fije la sentencia y, por supuesto, sentencia que vamos a apelar. Escuchamos la palabra de Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, un poco contando lo que fue también el contexto del paro nacional docente del día de ayer, que bien, como decía Ivonne Dufour, la situación de precariedad, del trabajador docente, no es solamente en algunas provincias, en Córdoba en particular viene siendo tremenda esta situación. Allí pasaba entonces la palabra de Sonia Lezo en el marco de lo que viene siendo y lo que fue, ¿no?, este paro nacional docente por la criminalización de la protesta y en particular del dirigente sindical Santiago Goodman de allí del gremio docente de Chubut. Bueno, nos quedan varias cosas para pasar. Agradecer los saludos que están llegando, Turbo, a través del teléfono del programa, el 3541-306349. Nos escribe Normita desde Buenos Aires, siempre nos sigue Norma, atenta allí a través del Instagram. Le mandamos un fuerte saludo. Norma se vino de Buenos Aires cuando hicimos la campe y bloqueo, estuvo allí varios días, así que bueno, un fuerte cariño a Norma y a todos los compañeros y compañeras que están escribiendo. Hablando de compañeras y compañeras, se está organizando una rifa. Saben que a una de las compañeras Vivi, compañera de la asamblea, le pasó que de la puerta de su casa, en realidad del garaje, le robaron las 4 cubiertas, ¿sí? Entonces se ha organizado ahí entre varios compañeros y compañeras una rifa. Hay varios premios que se van a estar sorteando. Es un bono que tiene el valor de 200 pesos. Y Alejandra, que no vino al programa, pero sí nos mandó un audio contando de qué se trata el sorteo y cuáles son los premios. Así que los escuchamos un poco para poner en sintonía y ya decimos dónde lo pueden conseguir. Hola, queremos contarles que el jueves 25 de agosto se va a realizar un sorteo acá en la radio, donde, bueno, vamos a sortear premios que han sido gentilmente donados por compañeros y compañeras de asamblea y de diferentes personas que se han hecho eco de este pedido, porque Viviana, una compañera de la asamblea, cuando regresamos de La Rioja, cuando fuimos al encuentro de redes y comunidades, le robaron las 4 ruedas de su auto. Y bueno, todas sabemos los costos que tienen estos insumos para los automóviles, así que bueno, vamos a colaborar con ella desde donde se pueda, desde lo que se logre recaudar. Así que las rifas se están vendiendo por nuestras redes, por la Asamblea para Bachasca en Instagram y en Facebook, y además a través del teléfono de la radio, que ahora Diego va a repetir. Y bueno, esperamos contar con la colaboración de quienes nos escuchan y saben que también esto forma parte de quienes somos la Asamblea para Bachasca. Bueno, entonces, hay muchísimos premios. La verdad que yo no los tengo a mano acá, pero hay muchos. Entre ellos, seguro lo que hay es un vino de La Rioja y aceitunas de La Rioja, que es lo que he donado yo para el sorteo. Pero todos los compañeros y compañeras han donado cuadros, me acuerdo de Mariana. ¿Qué más? Luisito ha donado también, Sabri ha donado. Bueno, muchísimos compañeros y compañeras han hecho donaciones para hacer este sorteo, que los pueden conseguir por el valor de 200 pesos al 3541-306349. De acá un par de jueves en adelante vamos a realizar el sorteo, o también por las redes de la asamblea, con Facebook e Instagram como Asamblea para Bachasca, también pueden encargar allí sus números y los vamos a estar sorteando de acá dos programas más, allí los vamos a estar sorteando. Así que bueno, invitamos a colaborar también. Nos encontramos para pensar la dureza de este presente que busca silenciarnos, violentarnos, desaparecernos, pero nos llama a la reflexión colectiva, a la creación de alternativas, a darnos estrategias. Territorialidades, voces, luchas y resistencia del Valle de Parabachasca. Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca, todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Local Parabachasca. Bueno, así vamos llegando al final de este séptimo programa de Territorialidades al Aire hoy, con muchas particularidades. Aquí la co-conductora se fugó hacia Jujuy. Se fue de vacaciones, no sabemos por cuánto tiempo, Así que bueno, acá hemos quedado. Nahuel, que es el operador habitual, también se fue a Buenos Aires. Así que hemos quedado con Turbo. Turbo, ¿cómo le has pasado? Bien. Sí. Y el próximo jueves también va a estar. Estamos allá. Porque Nahuel no vuelve y Alejandra tampoco. Así que bueno, acá estaremos los dos, como siempre. Bueno, invitamos a seguir esto que viene siendo los diferentes temas, sobre todo el que más nos viene preocupando. Lo que contaba el compañero Elvio Altamirano, lo que está pasando con los sitios arqueológicos del Valle de Parabachasca, cómo vienen siendo arrasados para avanzar con una obra absolutamente innecesaria, como le hemos dicho, de la autovía de la Ruta 5, que no solamente no va a traer ningún tipo de bienestar, progreso ni desarrollo al Valle de Parabachasca, sino por el contrario, no va a ser más que arrasar con el territorio en el cual habitamos, vivimos, y ya le hemos dicho a través de mil maneras que no queremos la autovía, que el Valle de Parabachasca, que el Valle de Punilla no quieren autovías, y aún así se pretenden imponer con represión, con amedrentamiento, con persecución, con imputaciones y demás. Nos volvemos a encontrar próximo jueves, como siempre, a partir de las 19:10 en esto que es Territorialidades, el programa radial de la Asamblea Parabachasca. Hasta luego.